Yo quiero un beso suavecito, besar tus labios despacito. Yo quiero un beso suavecito que me haga enamorar. Y yo quiero la palma, palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Y yo quiero la palma, palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Quiero hacerle un regalo, un presente a todas las mujeres presentes aquí. En especial a todas las chicas que están muy, pero muy bonitas hoy, ¿eh? De parte de todos los caballeros, amigos presentes y de toda la banda de Cali. A todas las chicas le damos mucho, pero mucho, mucho, mucho. Besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besitos, qué rico. Besos, besitos, sabrosos, besos, besitos de Cali. ¿Quién es? La gente lo sigue diciendo, que somos la diferencia de la calidad.